Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, los saluda Alejandro Pintamali, bienvenidos a La Matinal. Hoy es martes 25 de noviembre y estos son los titulares de las noticias. Los sandinistas paralizan el Parlamento. Rusia y Venezuela maniobran conjuntamente. El gobierno tailandés se niega a dimitir. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, los paraguayos están ansiosos por ver un cambio a 100 días de Lugo en el poder. Obama presentó al equipo con el que afrontará la peor crisis desde los años 30. La princesa Máxima Sorregueta recibió un ejemplar del libro sobre el fútbol y la dictadura militar argentina y el resumen de la prensa europea. Pero primero comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Elena Ruiz. Hola Alejandro, buenos días. La oposición liberal de Nicaragua ha denunciado que el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez, decidió paralizar el trabajo indefinidamente del organismo legislativo. El vicepresidente del partido opositor, PLC, y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, afirmó que la acción de Núñez impide que se celebre una sesión parlamentaria convocada para hoy martes. En la agenda legislativa están pendientes de debate varias propuestas de ley importantes para Nicaragua. Una de ellas es la anulación de las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre. Otra propuesta es la Ley de Identificación Ciudadana, que expira el próximo 31 de diciembre. Sin la aprobación de esta ley, no se podrían celebrar las elecciones en 7 municipios del Caribe Norte, el 18 de enero del 2009. Una flota de barcos rusos ha arribado a aguas venezolanas para realizar maniobras militares conjuntas. Una parte de la flota atracará en el puerto de La Guaira, cerca de Caracas, y otra en el puerto Cabelo, en Carabobo. El presidente de Venezuela ha asegurado que estos ejercicios no suponen una amenaza para nadie, y según el general responsable de la operación, Jesús González, se trata de un ejercicio similar al que se ha realizado con otros países y consistirá en ejercicios de navegación, salvamento y comunicación para fomentar el intercambio tecnológico. Por su parte, Moscú afirma que este acercamiento a Venezuela y a otros países se debe a una simple convergencia de intereses. Sin embargo, estas maniobras desafían la tradicional influencia norteamericana en América Latina y coinciden con las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, debido al proyecto estadounidense de instalar antimisiles en Europa del Este. Rusia y Venezuela mantienen una relación estratégica formalizada con numerosos acuerdos energéticos, militares y económicos. Las maniobras de las fuerzas rusa y venezolana se realizarán entre hoy 25 de noviembre y el 1 de diciembre. El primer ministro tailandés, Somchai Wongsawat, ha repetido que no dimitirá, a pesar de las fuertes críticas en su país. El controvertido primer ministro calificó de rebeldes las manifestaciones contra el gobierno elegido. Miles de manifestantes han rodeado su vivienda y una barricada permanente impide el paso a su oficina. El edificio del Parlamento en Bangkok está también cercado por manifestantes, por lo que los parlamentarios no pueden reunirse. De momento, la policía se mantiene ajena a las manifestaciones, cada vez más numerosas. La oposición tailandesa, liderada por la Alianza Popular por la Democracia, exige desde hace meses la dimisión del gobierno de Wongsawat, considerado una marioneta del destituido Thaksin Shinawatra, acusado de corrupción. Están escuchando las noticias de Radio Nederland. Los aproximadamente 39.000 habitantes de Groenlandia acuden hoy a las urnas para votar más autonomía. Asuntos como un mayor control de las materias primas, justicia y policía en la isla se gestionarán a partir de ahora desde la capital, Nuuk. Los asuntos extranjeros seguirán en manos de Dinamarca, la madre patria. Groenlandia disfruta de cierta autonomía, pero depende totalmente del apoyo económico de Dinamarca. Con el calentamiento de la tierra y el deshielo, el aceite, entre otras materias primas, es más accesible. Además, el suelo permite la agricultura, con lo que la isla puede cultivar sus propios productos. El referendo sobre la autonomía es considerado en Groenlandia como un paso hacia la total independencia de Dinamarca. En la ciudad marroquí de Marrakech, 46 países han acordado reducir la cuota de pesca del atún azul. El próximo año se podrán pescar 22.000 atunes, el 20% menos que ahora. Los grupos ecologistas consideran la medida insuficiente, en tanto que científicos habían recomendado reducir la pesca a un máximo de 15.000. Además, debería prohibirse la pesca en mayo y junio, cuando el atún se procrea, y en la cumbre no se ha decidido nada al respecto. Debido al exceso de pesca en el mar Mediterráneo, entre otros mares, el atún azul está en peligro de extinción. Piratas somalíes han vuelto a capturar un barco en el Golfo de Adén. El abordaje del carguero procedente de Yemen se produce 10 días después del secuestro del Sirius Star. Los piratas pidieron la semana pasada 25 millones de dólares por el barco saudí, pero ahora han rebajado el precio del rescate a 15 millones. Y hasta aquí las noticias de Radio Nederland. Radio Nederland, Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Alejandro Pintamalli. La mayoría de los paraguayos tiene dudas, pero no desaprueba la gestión del presidente Fernando Lugo al cumplir el domingo 100 días de gobierno. Las dudas se centran en el enfoque para resolver temas claves como el acceso a la tierra o el combate a la corrupción. El sociólogo José Nicolás Morínigo, en conversación con Kurtusbeck. ¿Qué podemos decir de estos primeros 100 días de Lugo? Un gobierno que empezó con mucha expectativa, me imagino. ¿Cómo está avanzando? Sí, empezó con mucha expectativa y ahora, como siempre ocurre, hay como mayor preocupación, no tanto en los resultados, porque es obvio que un partido que cambia después de 61 años y que por primera vez en el Paraguay se haya dado el caso que un partido cede el gobierno a otro partido, en este caso a una coalición de partidos, después de la independencia, pues es un hecho nuevo, estamos aprendiendo a vivir en democracia y todo esto genera expectativa, tensión, ansiedad, angustia, y la gente está deseosa de que la cuestión cambie lo más rápido posible, pero eso requiere un cierto tiempo. Y en general eso es lo que se percibe en estos 100 días. Una suerte de angustia por el cambio, de necesidad de cambio, pero por otra parte una preocupación porque no se dan sobre todo las líneas que se deben seguir y hay cierta duda que no llega tampoco a un rechazo de del gobierno de Lugo, ni mucho menos, sino a una suerte de duda con respecto a esa situación. Por eso, entre las opciones que más tiene porcentaje, pues, en las encuestas que se están publicando, aparece como una calificación de regular, ni muy buena, ni buena, ni muy mala, ni mala, sino regular, como un porcentaje importante. La incertidumbre mundial con la crisis financiera, ¿ha afectado quizás a los planes de este nuevo gobierno? Creo que afectó en parte, sobre todo en la línea del presupuesto, pero el impacto no fue hasta ahora muy visible en el sector productivo, en el sector material de la economía, sino más bien en el sector financiero. El descenso al comienzo del dólar bastante abrupto, el peso que va teniendo el eurodólar y los cambios que se van registrando. El sociólogo José Nicolás Morínigo, desde Asunción, Paraguay, muchísimas gracias. No tiene por qué, hasta luego. Y pasamos a Holanda, donde el lunes la princesa Máxima Sorregueta recibió un ejemplar del libro Fútbol en una guerra sucia, donde se relata el abuso que la dictadura militar argentina hizo de la publicidad que le reportó la Copa de 1978, con la que se alzó el país tras vencer a Holanda por 3-1. En un acto privado participaron la presidenta de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y el exfutbolista Leopoldo Luque. Los dos autores, Iván van Duren y Marcel Rosser, no participaron de este evento. José Cepeda, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Para uno de los autores del libro, el periodista Marcel van Rosser, Se trató de una investigación compleja la de este libro, sobre la cual no es fácil llegar a una conclusión. In het voorwoord van het boek vragen wij ons af: had het WK nu wel plaats mogen vinden? Mocht dat wel? La vida no puede ser vista ni mucho menos un drama de esta naturaleza en blanco y negro. Gracias al Mundial, las madres de la Plaza de Mayo se dan a conocer internacionalmente. Pero al mismo tiempo, a menos de un kilómetro del Estadio Monumental de Buenos Aires, se torturaba y se masacraba a la gente. Hasta allí las palabras del periodista holandés Marcel van Rosser. En esas horas de arrebato deportivo en 1978, una de las figuras sobresalientes del equipo argentino era el subcapitán de la selección nacional, Leopoldo Luque. Comencé yo a jugar el Mundial sin saber lo que estaba pasando. Yo no sabía nada. Yo fui, como tal vez muchos fueron, o son, jugadores de fútbol que miran solamente para adelante. Pendiente de la pelota. Pendiente de la pelota del fútbol, no mira para el costado. Como me iba bien, como le iba bien a un montón, no mirás para el costado. Tenés un objetivo, que es jugar bien, jugar en la selección, jugar en un mundial, hacerte una posición económica, es tu medio de vida. Representar bien a tu país. Representar bien a tu país. El ego personal de querer jugar bien siempre, no solamente para lograr triunfos para tu país, sino también para los triunfos personales. A medida que va pasando el tiempo, uno se va enterando, hay pruebas más contundentes, hay cosas que se notan. Y entonces ahí, en mi caso, empecé a tomar conciencia de decir, la pucha, lo que estaba sucediendo mientras yo jugaba. La controversia se planteó desde el primer momento y no ha concluido aún. Los defensores de derechos humanos siempre fueron contrarios a la celebración del campeonato mundial. Entre ellos se encuentra Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Sin embargo, la señora Cortiñas evalúa positivamente el gesto que ha tenido la princesa Máxima de recibir el día de ayer de manos de estas organizaciones el libro que trata sobre el Campeonato Mundial de Fútbol 1978 realizado en Argentina. Me parece significativo y me parece importante, porque ella es argentina, porque ella era muy chica cuando pasaba eso en la Argentina y seguramente ella no sabía lo que estaba pasando en nuestro país. Y seguramente en su familia no se hablaba de lo que estaba pasando en nuestro país, muy seguramente lo digo. Entonces es importante, es un momento, un gesto que lo valoro, porque además las madres de Plaza de Mayo, en este caso la línea fundadora, en la Argentina somos en este momento muy respetadas, muy consideradas en nuestra lucha, y nos costó años y años que la gente nos entendiera. Cuando hablábamos de terrorismo Estado, cuando hablábamos de que a la gente se la torturaba, de que se torturaba a mujeres que estaban cautivas en esos centros clandestinos de detención, de tortura y muerte. Bien decía usted que ahora la lucha que ustedes llevan es muy reconocida, pero hubo un tiempo largo, de varias décadas, en que no fue así, y las adversidades no fueron pequeñas. Tal vez lo menor que se le hizo fue llamarlas locas a ustedes. Sí. ¿De dónde se saca la fuerza para no desfallecer? Del amor a nuestros hijos, de a través de ellos haber entendido cómo luchaba un pueblo, de salir de ser amas de casa a salir a la vida pública con orgullo, de no tener miedo a enfrentar la injusticia, de apoyar a los movimientos populares que luchan por la salud, por la educación, por la vivienda, por las comunidades aborígenes, por el trabajo, de salir sintiendo orgullo de esa lucha de nuestro pueblo, de los que hoy están en la calle también reivindicando sus derechos a vivir con dignidad. De eso sacamos la fuerza todos los días las madres. Y de los hijos que tenemos, nietos, bisnietos, que nos van a seguir reclamando el gran compromiso. La palabra es amor. Era Nora Cortiñas, presidenta de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Gracias, José Cepeda, por estas entrevistas y la producción. Y cambiamos de tema. Barack Obama, el presidente electo de Estados Unidos, anunció ayer un plan de inversión pública, mientras el gobierno saliente aprobaba, a su vez en el día de ayer, un nuevo paquete de rescate, en este caso para el Citigroup. Este último anuncio tuvo un impacto positivo en las bolsas de todo el mundo, que remontaron en la jornada de ayer. Además, Obama presentó al equipo con el que afrontará la peor crisis económica desde los años 30. Y precisamente para hablar sobre este tema tenemos al teléfono a Ernesto Ottone, exsecretario adjunto de la CEPAL y profesor de la Universidad de la Sorbona de París. Profesor Ottone, ¿podrá Obama y su equipo superar el ambiente de escepticismo sobre la capacidad de la nueva administración para afrontar la crisis financiera? Bueno, el presidente Obama ha planteado propuestas que van dirigidas a romper el escepticismo. Cuando él habla de una fuerte inversión pública para rescatar la economía, cuando él plantea una acción dirigida a la creación de empleos, él está hablando de acción. Y por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, algo se refleja fuertemente en las bolsas ayer, pero es un indicador pasajero, habrá que ver las tendencias. Lo que refleja es una decisión de acción. De otra parte, hay un reconocimiento fuerte de él en su propuesta de la necesidad de coordinación con los otros países, lo que constituye una novedad muy importante. Es decir, Obama refleja en estas propuestas, además de la acción del paquete de estímulo, refleja su visión de una comunidad internacional activa con la cual Estados Unidos debe contar. Es precisamente, y ahora que estamos a las puertas de un anuncio de la Unión Europea para reactivar también la economía, es de esperar también que, en todo caso, estos esfuerzos vayan de la mano con los movimientos que se están gestando allí en Washington. Yo creo que van de la mano, o sea, van en esa dirección. No sé cuánto, pero van en esa dirección. Profesor Ottone, en la prensa se leen algunas críticas respecto de los hombres y mujeres que secundarán en esta tarea a Obama y se preguntan si este es el cambio prometido por el demócrata. ¿Cree usted, son razonables estas críticas? Mire, yo no sé, yo no entiendo mucho ese tipo de críticas porque el presidente Obama en su campaña, y siempre lo hizo, él habló siempre de un cambio, pero de un cambio en términos también de inclusión. Él siempre habló de ser un presidente que reuniera, no que separara. Nunca fue un presidente que hiciera del conflicto un punto de centro de su campaña. Y eso es lo que le permitió ser elegido presidente, además de la novedad que conlleva el mismo. Por lo que usted nos dice, entonces, no cabía esperarse, digamos, un cambio de timón, ni mucho menos radical, en todo caso, cuando algunas voces ya más optimistas señalan que el tono centrista de su futura administración, según se desprenden de sus palabras, esto era de esperar, en todo caso. Pero es que es lo que él planteó. Entonces, no sé por qué se va a esperar algo distinto a lo que él ha planteado, como lo iba a hacer el sello de su gestión. ¿Será que en Europa se puso demasiada expectativa en un viraje más radical, tal vez, índole? Yo creo que es una visión más bien ideologizada o una cierta mirada que no corresponde a un seguimiento del discurso de Obama. Agradecemos al profesor Ernesto Ottone, exsecretario adjunto de la CEPAL y profesor de la Universidad de la Sorbona de París. Y un último tema, en el Día de la No Violencia contra las Mujeres, la ONU anunció una campaña para proteger a estas víctimas en las zonas de conflicto armado. También esta fecha es motivo para denunciar los feminicidios en varias partes del planeta. En Radio Nederland y en el espacio de Estación Europa, el programa que emitimos en el día de hoy, elegimos darle el micrófono a las protagonistas, las mismas que son las víctimas de esta violencia. El informe es de Beatriz Díez. Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarase el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hace casi una década, han salido a la luz infinidad de denuncias, estudios, y esfuerzos por enfrentar el fenómeno en los diversos países del mundo. En la conmemoración de este día, Radio Nederland quiere hacer un alto y, más allá de analizar los resultados de las investigaciones o resaltar los esfuerzos para enfrentar la violencia, quiere darle la voz a las víctimas, con el fin de que su testimonio sirva de reflexión. Las mujeres que vamos a escuchar hablan anónimamente, no hablan solo por ellas. Su testimonio personal es, a la vez, voz colectiva de las mujeres víctimas de la violencia de género. Mis papás no vivían juntos, mi papá era alcohólico, la mamá era la que trabajaba. Era bien precario un poquito lo que es la situación. Y pasó el tiempo, yo me casé, estudié hasta donde pude, que no terminé mi enseñanza media. Me casé como igual no tan jovencita, igual tenía 28 años, pero era igual como esas niñas de casa, súper tranquila, porque en realidad yo fui súper tranquila. Y todo, bueno, mi esposo era como, igual era tranquilo, pero de repente empezó así a cambiar, ahí llega ebrio, y todos los fines de semana. Y empezó, no era todo el tiempo, pero igual se ponía agresivo, y las veces que se colocó agresivo eran bien violentas, pero y así, yo no trabajaba, que estaba en la casa y sin saber qué hacer. Sí, porque uno ahí no se siente como que no puede hacer nada, si no tiene tampoco tanto estudio ni todas esas cosas, entonces cuesta salir de la casa como a trabajar. A ver, hará un año más o menos. Sí, más o menos eso. Llegó a mi vida, digo yo, que el centro de DOM, porque es el Centro de Desarrollo de la Mujer. Y ahí, bueno, yo empecé a... Como un test y todo eso, como para ver cómo estamos nosotros, yo creo, psicológicamente. A todo esto de entrar al programa, entré al programa, me hicieron terapia, ha sido súper algo bien constructivo, bueno, que nos ha ayudado, por lo menos a mí, da seguridad, porque nosotros las mujeres que pasamos por violencia intrafamiliar, y yo creo que cualquier otro tipo de violencia, de la que sea, se baja la autoestima. Las mujeres son víctimas de la violencia en todos los rincones del mundo. La violencia no es exclusiva de los países en desarrollo. Aquí, en la próspera Europa, hay casos como los de Suecia o España, en los que las mujeres que mueren cada año víctimas de la violencia de género se cuentan por decenas. Escuchamos a Lola, una mujer española víctima de maltrato que ha llegado a ser directora del Centro de Atención Integral a Mujeres y Niños Víctimas de la Violencia de Género, en el que ingresó como residente. Yo soy médica pediatra, además, ¿no? Y a veces se cree falsamente que las personas que tenemos una titulación académica o universitaria estamos exentas de caer en el maltrato. Y es falso, ¿no? Es falso. Porque aquí en el centro he conocido a compañeras en aquel momento, pues que eran también médicas, que eran licenciadas en Derecho incluso, que eran psicólogas o que eran amas de casa y jardineras. Digamos que la clase social no condicionaba el que tuvieras que sufrir o no violencia, era el hecho de ser mujer. Y hoy el informe en Estación Europa. Y ahora ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña escribe que el valor de las acciones del banco estadounidense Citigroup aumentó en más de un 60% tras darse a conocer que el gobierno proporcionará al banco un plan de rescate por valor de 300.000 millones de dólares. Las bolsas de valores en Europa reaccionaron positivamente. El International Herald Tribune publica en su edición europea que una disputa interna azota al partido sandinista del presidente Daniel Ortega, que acaba de ganar las elecciones presidenciales. Según el diario, Nicaragua está dividida ahora entre orteguistas y anti-orteguistas. El cotidiano francés Le Monde anuncia que Brasil utilizará aviones con instalación de radar para localizar los últimos grupos de indígenas aislados que son amenazados por la deforestación. Se pretende proteger a estos grupos contra cualquier contacto con la civilización. La oposición a Chávez gana terreno en Venezuela, escribe el titular del matutino español El País. El diario constata que los grupos de la oposición ganaron en 5 estados, los más poblados y económicamente más importantes, además de apoderarse de la alcaldía de Caracas. Tanto el gobierno como la oposición lanzaron mensajes conciliadores tras conocerse los resultados. El Frankfurter Allgemeine de Alemania informa que el gobierno alemán aportará una fragata y 1.400 soldados a la unidad europea Atlanta para la lucha contra la piratería frente a la costa de Somalia. El pasado fin de semana, 2 buques alemanes fueron amenazados por piratas, que huyeron ante la llegada de 2 helicópteros de la Marina alemana que ya se encuentra en la región. El cotidiano francés Le Figaro publica que el presidente palestino Mahmoud Abbas convocó elecciones presidenciales y legislativas para comienzo del año 2009. Sin embargo, Hamas rechazó inmediatamente la propuesta. El matutino holandés de Telegraaf da parte de la entrega ayer de un libro holandés sobre el campeonato de fútbol de 1978 que se celebró durante la dictadura militar en Argentina. La princesa Máxima recibió el libro de Nora de Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, y prometió que pedirá al gobierno holandés la creación de un tratado de la ONU contra las desapariciones. Y de esta manera concluye la matinal de este martes 25 de noviembre a través de Radio Nederland Wereldom Roep, la radio que nos acerca. Elena Ruiz y Alejandro Pintamali les agradecen la sintonía. Un saludo desde Hilversum, en Holanda.